Buenos días, queridos oyentes de nuestra radio escolar. Somos José, Ángel y Manuel, y os damos la bienvenida a un programa muy especial. Hoy celebramos un día muy importante, el Día del Libro. Un día para recordar lo maravillosos que son los cuentos, las historias y la imaginación. En el programa de hoy tendremos noticias del cole, un cuento muy especial, curiosidades sobre los libros, una frase en inglés, un personaje famoso y un consejo para amar la lectura. Preparad vuestros oídos y vuestra imaginación, porque la radio escolar comienza ya. Amigo mío, cuéntame si aún te acuerdas de cuando éramos los chavales que antes bailaban sin estas cárceles, sin esta. Y ahora vamos con la noticia del cole. Esta semana nuestro colegio se ha llenado de libros, cuentos y actividades muy divertidas. Hemos realizado un intercambio de libros donde cada alumno ha podido compartir una historia con sus compañeros. También hemos visitado la biblioteca del centro y aprendido cómo cuidar los libros. En algunas clases, los alumnos han leído cuentos en voz alta, como auténticos locutores. Y además hemos creado marcapáginas preciosos, para que no perdamos nuestra lectura. Ha sido una semana llena de magia. Además, el alumnado de cuarto de la ESO ha participado en una interesante formación para convertirse en mediadores. El día 22, 23 y 24 de abril hemos celebrado el triduo en honor a la madre del buen pastor, viviendo momentos muy significativos para toda la comunidad educativa. También participaremos en una estupenda tarde de juego en el Parque Rafael Alberti, donde compartiremos risas, actividades y mucho compañerismo. Y para terminar la semana, hoy, viernes 24 de abril, celebramos el Día del Libro, con una actividad muy especial, una lectura continuada de la obra Don Quijote de la Mancha desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en el hall del centro. En esta actividad participaremos todos los alumnos y alumnas desde primero de primaria hasta cuarto de la ESO, demostrando su entusiasmo de la lectura. Sin duda ha sido una semana llena de experiencias inolvidables. Seguimos aprendiendo y creciendo juntos. Mire que no fuiste tú la que me besaba con inquietud. Mami, me tiene bellaco, pero ¿por qué tanto misterio con la noche? Y ahora con nosotros está Dani de primero de la ESO, que nos va a contar un cuento muy especial. Dani, ¿por qué celebramos el Día del Libro? Hace mucho, mucho tiempo, los libros no eran tan fáciles de conseguir como ahora. No había tablets ni ordenadores, y tampoco imprenta moderna. Pero hubo dos escritores muy importantes, que cambiaron la historia de la literatura. Uno se llamaba Miguel de Cervantes, que escribió Don Quijote de la Mancha. Y otro se llamaba William Shakespeare, un escritor muy famoso en Inglaterra. Curiosamente, ambos murieron el mismo día, 23 de abril. Por eso, hace muchos años, las personas decidieron elegir esa fecha para celebrar el amor por los libros. Con el tiempo, muchos países empezaron a celebrar el Día del Libro leyendo, regalando cuentos y compartiendo historias. Y así, cada año, recordamos que los libros son tesoros llenos de imaginación, aprendizaje y aventura. No dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo. Y ahora tenemos con nosotros a un alumno de cuarto de primaria que nos va a contar un mini cuento muy especial. Adelante, Nicolás. Había una vez un niño que decía: a mí no me gusta leer. Un día encontró un libro misterioso en su clase. Cuando lo abrió, apareció un dragón, un castillo y un bosque encantado. Desde ese momento, cada vez que leía, vivía, y entonces comprendió algo muy importante. Leer no es obligatorio. Leer es mágico. ¿Y tú qué aventura quieres vivir hoy? Ahora es el momento y no mañana, que empiece de nuevo la función. Ahora que ya no pierdo la calma ante tanto tonto de ocasión. Ahora toma paz y después gloria. Ahora que sanó la cicatriz, escribamos un... Y ahora vamos con las frases bilingües de la semana. Books are our friends. Los libros son nuestros amigos. Ejemplo: I read every day because books are our friends. Repítela con nosotros. Continuando con la parte de inglés, unos compañeros de cuarto de primaria nos van a leer unas poesías y unos trabalenguas. April is a rainbow man of sudden springtime shower, bright with golden daffodil and lots of pretty flowers. Spider-spin special web. Spider-spin special web. Banana sleep. We know to sit. Easy peasy lemon crazy. Hands up top. Teens man stop. Hair to hear. We are ready to start. Let me get a lemon. Y ahora vamos con las curiosidades de esta semana. ¿Sabías que...? El libro más vendido del mundo es la Biblia. El primer libro impreso fue hace más de 500 años. Hay libros que no tienen palabras, solo imágenes. Leer ayuda a mejorar la memoria y la imaginación. ¡Los libros son increíbles! Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira. Bebernos las horas como si fuera licor. Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos. Que nadie llame, que no respondemos. Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira. Bebernos las horas como si fuera licor. Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos. Y después de las curiosidades sobre los libros, tenemos a Ildefonso, de quinto de primaria, que nos va a hablar sobre un personaje literario. Adelante, Ildefonso. Hoy recordamos a un gran personaje, Don Quijote de la Mancha, un caballero soñador que vivía aventuras increíbles junto a su amigo Sancho Panza. Nos enseña que la imaginación puede convertir lo normal en extraordinario. Que me escribes una y otra vez, y para que me dices de volverte a ver, y para que sabes que se va a abrir otra vez. ¿Qué costó tanto curar? ¡Ah! ¡Echa ya a volar! ¡Ah! Hoy te traigo unos años después la canción que imaginaste viendo la Torre Eiffel. Y ahora, para decirnos un refrán, viene Juanfran, de tercero de primaria. Leer es crecer. Significa que cada vez que leemos, aprendemos cosas nuevas y nos hacemos más sabios. Y hoy, otro día en la plaza del pueblo tirado, esperando a los niños para ir a beber. Me han dicho que son las fiestas de tu pueblo y no te conozco, ya tengo ganas. Yo que aún arrastro la resaca de ayer, pero me puede lo de verte bailar. Está sonando la música de fondo y les meto prisa que le quiero tirar. Entramos juntos pero poco ha durado. Me he quedado solo pero pido paséis. Veo una niña que está a mi lado pidiendo y se ha vestido con ganas de pasarlo bien. Me entiendo uno y me pide fumar. Y yo les digo solo me quedan tres. Pero en tu caso ya haré una excepción si la próxima canción te la bailas conmigo. Me dijo una nada más. Vimos todo amanecer. Tú acabaste con mi chaqueta, yo pidiendo cigarritos pa' fumar contigo. En un bordillo la plaza, los pajarillos cantando, y sabiendo que esto se acaba, mi corazón cantaba algo como lo, lo, lo. Tengo tu olor al despertar y no conocía eso de echar de menos. Miro las mil historias que colgué ayer, pero solo he visto enteras las que estoy contigo. Y el color del café me recuerda a tus ojos brillando, mirándome a mí y mis colegas. Y ahora, nuestra noticia más esperada de la semana. El jueves 16 de abril celebramos un día muy especial, el Día de los Abuelos. Un día para agradecer todo el cariño, la sabiduría y las historias que nos regalan cada día. En nuestro colegio tenemos la suerte de contar con dos abuelas muy especiales, Tere Carrasco y Lupe Salazar. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ellas no solo son abuelas, sino que durante muchos años fueron profesoras aquí, en esta misma aula, enseñando a muchos niños y niñas como nosotros. Hoy vuelven al cole, pero de una forma diferente. ahora acompañan a sus nietos y nietas en esta aventura de aprender. Vamos a conocerla un poquito mejor a través de esta entrevista. En primer lugar, queremos que compartáis algunos recuerdos como profesoras de este colegio. ¿Cómo sentisteis el primer día que llegasteis a este colegio como profesora? Pues hola, soy Lupe y os voy a contar una historia un poquito, vamos a recortar un poquito la historia, porque yo llegué a este colegio con la novedad que el primer año que nos vinimos aquí, a este centro, entraron niños y niñas. Sería en el año 70 y, bueno, no voy a decir porque me vaya a sacar la edad que tengo. En el 72-73 empezó este centro ya con niños y niñas, que entonces no teníamos. Y la verdad que recuerdos hay muchísimos. Yo personalmente traía un acúmulo en mi chepa de no entender casi ni el lenguaje. En Andalucía, en Extremadura se habla muy parecido, pero no igual que aquí. Y había cosas que me han chocado mucho porque te tienes que acostumbrar al lenguaje, la caída me sonaba como una canción cuando empezaban los niños a hablarme por el tono de voz y todas esas cosas. Y recuerdo muchísimo. Y en la balanza sobrepesan los buenos recuerdos de aquí. Ha habido algunos también un poquito tristes, pero para mí lo pongo en positivo. Y muy contenta y muy feliz. ¿Qué es lo que más os gustaba de ser maestra? Pues yo desde pequeña, vuelvo a repetir lo mismo, que soy maestra desde que tenía 5 años. Yo jugaba con una piedra y estaba enseñando. Hasta las vecinas me decían que era típicamente una maestra. Y entonces yo sabía que iba a ser lo que soy, maestra. Yo sentía mucha alegría cada vez que enseñaba algo que ellos no sabían, que los alumnos no sabían. Lo enseñaba y cuando veía que lo dominaban, me entraba a mí una satisfacción y esa no la perdí hasta el final. ¿Recordáis alguna anécdota divertida o especial con vuestro alumnado? Yo recuerdo una vez que fuimos a Sanlúcar y a visitar el Coto de Doñana y claro, se disfruta semanas antes incluso de la excursión, estamos disfrutando con que vamos de excursión, pero en esos días anteriores un alumno se rompió un ligamento y entonces llegó la hora de la excursión y quería ir. La madre, le dimos que bueno, que vale, la madre le acarreó una sillita, estuvimos desde el autobús hasta el barquito con la sillita y luego tuvimos que andar después del barquito, tuvimos que andar un trozo en el Coto de Doñana y por allí el carrito no andaba. Pero ese mismo sendero lo estaban haciendo también una pareja de turistas. Y él nos vio con las dificultades porque un compañero lo cogía en cuesta, otro compañero se echaba en los brazos y iba a la pata coja. Entonces él, la pareja esta, me dejó y pidió permiso. Que lo coja a hombro y lo cogió a hombro. Y como estaban haciendo el mismo sendero, todo el tiempo lo tuvo a hombro. Y la ida y la vuelta del sendero. Luego ya está, ya fuimos al barquito. Y otra vez con el carrito y del barquito al autobús con el carrito todo el tiempo. Y la mía pues es distinta. Resulta que estaba mi hijo en octavo, querían sacar dinero para una excursión. Y entonces se me ocurrió en la casa de la señora Tere, aquel día hicimos las piruletas. Había una señora que era especialista en hacer piruletas y hicimos no sé cuántas cientos de piruletas. ¿Qué pasa? Que esas piruletas estaban previstas para que en el final de curso, que viene mucha gente a veros actuar, sacábamos dinero de las piruletas que se vendían. Yo no me acuerdo, que yo creo que no existía ni el euro, hace bastantes años. Y la respuesta mía fue que me vestí de una gitanilla, de flamenco, y me agarré de una de las pequeñas chiquititas de la mano con un canasto enorme. Y saqué, yo recuerdo que en aquella época eran 8.000 pesetas a los niños de octavo. Por entre ellos estaba mi hijo, por eso lo hice. ¿Cómo era el colegio antes? ¿Ha cambiado mucho respecto a ahora? Hombre, yo es que conozco el colegio desde que no existía el aula de infantil, que era una barandilla lo que había y se veía la cancha del patio ahora mismo del recreo. Pues todo eso es nuevo, que ya no es nuevo, pero que no existía en un principio. Y luego ha cambiado para bien, porque claro, ahora tú entras y ves más modernito, lo ves de otros colores. Esta sala misma donde estamos no estaba como está, insonorizada y está un requete adornada, muy bien. Está muy cambiado para bien. Los pasillos, el suelo, todo. ¿Qué asignatura os gustaba más enseñar? Yo he dado muchas asignaturas, pues casi todas las asignaturas y en todas me he implicado mucho, pero la que más ha sido matemática, que es con la que he terminado, que he dado matemáticas a los pequeños, pero que he terminado dando a los mayores, a los de primero y segundo de ESO, matemática, lo que más. Pues yo también, no he tenido especialmente, Teres sí ha sido matemática, pero yo desde entrar con 5 años, algunos sin saber ni dónde estaban, porque no habían hecho ni la guardería, algunas niñas y algunos niños. Entonces, enseñarlos a leer y a escribir era mi hobby, ha sido mi hobby, como asignaturas. Claro, entonces no tengo determinada, nada, lo que a mí me ha encantado de toda la vida es el teatro. Y de hecho muchos padres han participado conmigo y con los niños, y aquí hemos ido todos, y los finales de curso me han encantado de siempre. A mí me gusta mucho, un poquito más. No tengo preferencia por ninguna asignatura, solamente que llegaban ciertos tiempos ya y los niños, con muchos alumnos, cuidado que no eran como hoy, que soy 20, que son hasta 40 alumnos enseñándolos a leer y a escribir. Eso ha sido mi hobby. Y ahora, como abuelas, ¿cómo os sentís al volver al colegio, pero esta vez como abuelas? ¿Qué sentís al ver a vuestros nietos aprendiendo aquí? Yo, rara, porque mi inclinación es entrar al colegio e irme a la sala de profesores, irme a la clase y hacer lo que antes hacía. Y ahora, ya como abuela, nada de eso puedo hacer y tengo que ceñirme a una abuela más. Y eso me cuesta. Me cuesta. Pues yo tengo una alegría inmensa, dándole gracias a Dios todos los días del año y todos los días de mi vida, porque mis dos nietas, que afortunadamente sus padres escogieron este centro, sin yo decir nada, simplemente dar mi opinión de una cosa que en este centro se ha llevado siempre, es que a cada alumno se le trata como tiene que ser. Y ellas han venido ya llevando varios años en el extranjero, venían, pues no sabía yo cómo iban a reaccionar, y la verdad que han sido dos alumnas muy, muy, muy, muy alegres en el sentido de que van contentísimas con todos sus profesores. Todos los profesores me hablan de ellas, dos, se llaman, bueno, no voy a decir los nombres, y nada más, que estoy súper feliz de venir de vez en cuando hay algo que hacer. Ellas me cuentan cómo su profesor fulanito ha jugado con ella o le ha dicho cualquier cosa, qué guapa viene. Detalles así de que ha habido una integración extraordinaria por ella, por su parte. Y yo pendiente de, ahora me decía una que tenía un control ahora, abuela, que tengo un control. Entonces una se siente como volviendo a renacer otra vez. Cuando vienes aquí es como lo que dice Tere, piensa, ay, que está. Y como hay tantos recuerdos muy buenos, algunos también no tan buenos, un poquito regulares, pero uno ha vivido aquí tantas experiencias y tantos años trabajándolo, que es un orgullo estar como el día de hoy, con plena, físicamente plena, un poquito regular, y ya está, muy bien, muy bien, muy bien, muy contento. A lo que preguntáis de cómo nos sentimos como abuela, yo tengo que decir que estoy orgullosa de que mi nieta esté aquí, porque es la tercera generación que está aquí. Yo soy, además de que he sido profesora, soy antigua alumna, pero antigua alumna desde los 3 añitos. Y luego estaba aquí mi hija, y ahora está mi nieta, y yo veo lo contenta que llega mi nieta a la casa, y lo contenta que está, no solamente con el profesor o la profesora que está aquí, sino con otros profesores que también los conoce ella, y ella se siente contenta. Y entonces yo estoy orgullosa de que ella esté aquí. ¿Y en vuestra infancia? Cuando erais pequeña, ¿a qué juegos jugabais? ¿Teníais juguetes o preferíais inventar vuestros propios juegos? Yo afortunadamente tenía pequeños juguetes que mi padre iba de vez en cuando, salía de allí, del pueblo, y me trajo una muñeca de cartón preciosa, de la cual mi madre no me la dejaba sacar, porque las demás amigas de la calle, jugábamos en la calle, ahora yo a jugar a las casitas. Esa muñeca no salía de casa, excepto que yo jugaba en mi casa con ella. Y luego, como era tan inventora, como me gusta tanto inventar las cosas, yo me agarraba, igual que mis amigas y los amigos, jugábamos muchísimo al escondite. Y cuando jugábamos a las casitas, yo me liaba una piedra y me le ponía un trapo, por ejemplo, una bayoneta o lo que fuera. Y allá la pintaba sus ojitos y era mi muñeca preferida, porque la otra la tenía en mi casa guardada, no se podía sacar a la calle. Y bueno, de juegos todos los habidos y por haber. Yo tenía hasta mi tirachina, porque tenía 4 hermanos mayores que yo. Entonces yo me iba a jugar con ellos a la calle y llevaba mi tirachina. Y me encantaban las mosquitas, pum, pum. O cuando en verano salían estas que son como lagartijas, que no me acuerdo cómo se llaman ahora mismo. He sido un poquillo traviesa, lo reconozco. Y por último, ¿os gustaba que os contaran cuentos cuando erais pequeñas? A mí me encantaba. Mi padre, sobre todo, más que mi madre, fíjate tú, nos contaba cuentos y algunas veces cogía nos hacía teatro de guiñol. Teníamos unos muñecos que eran de goma, que tenía, que le apretaba y pitaba, y él le quitaba el pito y le ponía un palo, y entonces ponía una sábana en una puerta, en la mitad de la puerta, y nos hacía los muñecos de guiñol con los... Y eso me gustaba un montón. A mí sí que me han contado mucho, al sabor de la lumbre, mi padre, cuando venía del campo, porque trabajaba en el campo, todas las noches, yo me tenía que acostar metido en su regazo, sentada, y me contaba los cuentos, incluso de su niñez y sus historietas. Pero porque yo me tenía que refugiar, que luego tenía 4 hermanos mayores, y a mí era todo de miedo. Entonces mi padre era el almohadón en el que yo reposaba y me dormía. Muchísimas gracias por compartir con nosotros vuestros recuerdos, vuestras experiencias y vuestro cariño. Ha sido un placer teneros aquí hoy. Igualmente nosotros con ustedes. Y así llegamos al final de nuestro programa especial del Día del Libro. Esperamos que tengáis muchas ganas de leer. Recordad, un libro puede llevarte a cualquier lugar. ¡Hasta la próxima! Ahora que encontré en el paso firme el camino de mi libertad, mira las estrellas lo que dicen, cuanto más oscuro brillas mucho más.